esa niña que yo la vi nacer en un hogar cristiano, de padres honorables, de familia decente. También le contaré que tuvo muy mala suerte. Para Dolores, huella de dolor quedaron, como tu nombre también lo lleva grabado. Ilusionada, siempre vivió esa flor, el ser que ella quería jamás amor le dio. Ilusionada, siempre vivió esa flor, el ser que ella quería jamás amor le dio. Su juventud ya estaba declinando, para ella era muy tarde, toda se marchitó. Para Dolores, huella de dolor quedaron, como tu nombre también lo lleva grabado. Capullo, formándose mujer, terca y cariñosa, dotada de hermosura. Fue cuando vino aquel primer amor, en que ella se entregó con toda su ternura. Para Dolores, huella de dolor quedaron, como tu nombre también lo lleva grabado. Pasado, fugaz como el cometa, por eso se comenta y eso fue realidad. Ella es escondida, su vida es tanta pena, no llega la hora buena, termino relata. Ella se encuentra, su vida es mucha pena, no llega la hora buena, termino relata.